アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda? Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda a su amiga, servidora y confidente, si así lo quieren, DJ Aome al habla. Y sí, no es martes, no son las 7 de la noche. Entonces, ¿qué haces aquí, DJ Aome? Muy buena pregunta, DJ Aome. Les estamos cubriendo los dólares, el programa más caro, carísimo de la RAM. Nos estamos cubriendo el día de hoy. Sí, lamentablemente, pues no nos alcanzó el presupuesto para pagar su salario de los dólares. Cobran muy caro estos muchachos y muchachas. Y pues así que tuvimos que venir a cubrir el horario. Nada, no es cierto. Esto pues no pudieron transmitir mis compañeritos, pero pues vamos a estar aquí acompañándolos con todo gusto, con todo cariño, de 11 a 1 de la mañana aproximadamente. Así que muchos saludos a todos los que están aquí. Pues hoy va a haber desvelada con Alianza Anime. Saludos a toda la gente que anda conectada en estos momentos. Saludos a el Fake IRC Nexus. Saludos al chat, al IRC por supuesto. Saludotes a los que andan por ahí. Wenlin, ¿qué onda, mi querida Wenlin? Bienvenida. Folken, saluditos. Eddie, Cyborg. Hola, hola. Perfecto, ya toda la gente conectada. Chica, y así me gusta. El reto va a ser que yo aguante la desvelada. Ese va a ser el verdadero reto personal. Porque ustedes están acostumbrados, ¿verdad? Las desveladas. Sí, pues el reto va a ser que yo aguante, que la locutora aguante la desvelada. Ese va a ser el reto. Bueno, hoy como se trata de estar despierta, tener buen ambiente, pues hoy no vamos a tener tema del día. Así que vamos a estar con puro pedido musical y platicando uno que otro temilla. Yusakep. Me suena Zenip. Dice Aome, hace tiempo que no te oía. Hola. Pues yo siempre ando por ahí. Ah, miren, aquí hay mensaje de Zetusen. Queridos inferiores, dice, cubriendo nuestra franja de la noche se encuentra el programa Alianza Anime. Así que por favor sintonicen y disfruten del programa especial de la noche con Aome, con DJ Aome. Pórtense bien con ella y nada de pasarse de la raya, porque hasta para eso damos tabla. Que se diviertan. Ah, qué lindas, muchísimas gracias, mis queridos compañeritos. Bueno, Aiton, hola Aiton, saludos. Konnichiwa. Bueno, pues va a ser pedido musical. Hoy los pedidos mandan. mucha música, muy buena música, chicos, queremos buen ambiente. Dice Yusakep, ¿qué magia le vas a hacer para quedarte despierta? No lo sé, todo depende de la música y el ambiente que vamos a poner esta noche en Anime Nexus. 11:30 p.m. hora México, 15 de julio del 2017, y yo estoy aquí cubriendo a los dólares. Ok, vías de contacto. Estamos en Facebook con el grupo Alianza Anime con DJ Ome, por supuesto. Y en el IRC andamos aquí también. www.animenexus.mx/chat/. Ahí andamos también. Y pues me encuentran con el nick de DJ Ome. Entonces júntense, ya ve el programa. El programa va a iniciar, dice. Repito, va a iniciar. Eddie Cyborg comenta. Y pues vámonos con buena música. Y pues ya que hoy no hay tema del día, pues me corresponde el primer pedido musical. Ay, qué barbaridad. Pues lo voy a tener que sacrificar con el primer pedido musical. Qué pena con ustedes, pero sí, pues ni modo. A poner dos pedidos musicales, bueno, no, uno a uno para no ser abusiva. Y ya me pongo a descargar los siguientes pedidos musicales. No hay mucho movimiento, ¿Qué onda? Pensé que iba a haber más movimiento. ¿Tabo? ¿Qué onda, Tabo? Yeah, Jikai. Ok. Saludos, Luis Castillo. Sí, Aume-chan. Saluditos, comentan aquí en el Face. Boomer Lord Gremori, qué milagro. Saludos, Aume, saludotes. Wenlin, ya, saludos a toda la banda del IRC, Y te pido esta canción del anime Koi to Uso Kanashi. Jikai, entendido. Saludos a Tabo Rodríguez también, muchos saluditos. Y pues corran la voz, gente, porque hoy la desvelada corre por mi cuenta. Veamos, ¿qué colocaremos el día de hoy? Algo movidín. Algo de radio, ándale, estaría bien. Ay, yo no sé qué calacar. Omega Man, pues sí, para... Ah, miren, sí, cover de violín, órale, pues. No sé, ¿sí? O este también está buenísimo. Ay, no sé cuál colocar. Este ya lo colocamos. Este también está muy bueno. Bueno, vamos a colocar este. Va que va. Vamos a colocarlo y pues enseguida. Ah, 5 minutos, perfecto. Vamos con el tema de Konosuba Opening 2. Vamos a escucharlo y pues enseguida Tomorrow. Enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime, la desvelada cubriendo a los dólares. Así que no te despegues y sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, que ya volvemos.

しい追いかけても触れられないメリーゴーラン私を乗せ加速してゆく悲しい世界 Chica, y ya estamos de regreso. Ay, para no perder costumbre, pelea con el auto DJ, para que no extraña los dólares hasta el auto DJ. ¿Qué pasó, primo? Pelea conmigo hoy. Qué barbaridad. Pero vamos a dar pelea, chicos. Claro que sí. Pues este. Qué banda de ahí. Ok, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Nadie, perfecto. Por cierto, si se preguntan, ¿quién es esa loca mujer que habla? Pues chicos, soy DJ Aome. Y pues no, los dólares hoy no pudieron transmitir. Mis compañeros se disculpan, pero tuvieron inconvenientes, chicos. Así que estamos aquí, acompañándolos en esta hermosa, calurosa y silenciosa noche. No hay ni 15 años ni nada. Bien forever alone. En fin. Ustedes dejen de ver esos videos que solamente les perturba la mente y otras cosas. Y mejor sintoniza Radio Anime Nexus. Saludos al Tokiji, al Sensei Yuyasha. Saludotes. Gracias por la sintonía. Pues ya estamos aquí arrancando transmisión, cubriendo a los dólares. El programa más caro, carísimo de la RAN. La crème de la crème. En fin, pues andan muy calladitos, ¿eh? Muy calladitos andan. Aquí pues andan platicando de no sé. Ahorita checo. ¿Y qué me pasó? Pues que llegué tarde. Ah, ¿qué me pasó? ¿Por qué llegué tarde? Ok. Pues lo que pasa es que ya estaba lista para transmitir, pero pues nunca faltan las visitas, ¿verdad? Las visitas y pues ya sabrán, tuvimos que atender a las visitas. Y pues no se iban las visitas, así yo de, oigan, ¿saben qué? Tengo que transmitir ya, volar. Pero no entendían las indirectas tan directas que les echaba. Y pues tuve que aguantar hasta que se fueron. Por eso es que estamos iniciando tarde el cubrimiento de hoy. Pero lo importante es que ya venimos, ¿no? ¿Y qué onda, chicos? ¿Qué me platican? ¿Qué han hecho? Por cierto, Alianza Anime se transmite todos los martes de 19 a 21 hora México aquí en Radio Anime Nexus. Todos los San Martes son de Alianza Anime. Ahora es San Sábado y va a ser San Domingo. Vamos a transmitir básicamente 3 días esta semana. ¡Ay, qué buena onda! ¿Cuál es el tema de la noche? Pregunta Akari Himura. Pues no hay tema de la noche, me queda Akari Himura. Es puro auto DJ Aome, digamos. No, historias de terror. No, es madrugada. Ya sabes que no. ¿Qué onda? Ya va llegando toda la banda. El desmadrugado, Akari Himura, yeah. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos. El anónimo Nexus, Omashi, yeah. Urashiba Kaitado también. Perfectirijillo. No, de hecho no hay tema, desmadrugado. No hay tema hoy, no tenemos tema del día. No vamos a manejar tema del día. Puesto que el chiste es que hoy es como una transmisión, ¿cómo se dirá? De cotorreo, pura fiesta va a haber hoy. Por eso es la desvelada. El reto va a ser aguantar, que la locutora aguante. La desvelada. En fin, pues ya vamos subiendo en audiencia. Yeah. Así me gusta, chicos, así me gusta, que no nos fallen. Papú de papús, vamos a ver. ¿Qué onda? Me queda Eduardo Gremori. Hi, hi. Bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. Higurashi, ah, esa me gusta, la de Higurashi no Naku Koroni. Hi, hi. Ay, ay, ay. Y pues sí, hoy es autodidacticos. No hay tema del día, aunque podemos comentar lo que a ustedes quieran. Ah, sí, ya empecé a escuchar ruido. Por ahí hay una pachanga a la que por supuesto no me invitaron. Ay, qué cosas. Sí les conté, ¿no? Que una vez ni me invitaron a los 15 años de... ¿De quién fue caminando? ¿Te acuerdas? Creo que era de mi sobrina, ¿no? Que no me invitaron a los 15 años de mi sobrina. Pero no importa. No importa. En fin, vamos a ver. Higurashi. Tengo puras canciones de niños aquí. Lo que pasa es que mi sobrinita pues ya está empezando a hablar y anda pidiendo canciones de todos estos artistas demoníacos. Lazy Town, ¿qué? My Little Pony y todas esas cosas. Y pues tengo aquí esas canciones todas locas. Ah, pero tengo también de anime retro. También, si quieren pedir de algún anime retro, con todo gusto, pues lo colocamos. Ok, pues vamos a colocar pedidos musicales. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo más? A ver, aquí, ponemos acá. Y hacemos la magia de Alianza Anime. ¿Qué? ¿Qué quiere Yusakeb? Dice. ¿Por qué no haces una especie de micrófono abierto? Yo te veo con tus ronquidos locutando para nosotros. ¿Qué? Escribe muy rápido. Hola, hola, Kino. Saluditos. Lazy Town dice: la única porquería que no aguanta es el pollito pío. Uy, ese le encanta a mi sobrina. Y sé que Kino, español. Genial. Lines, pues bienvenido, tío. Aquí a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Os saluda Rosario. ¡Ay, camina! ¿Qué? Que no se haga, güey, quiere romper mi récord. Nada, Tequillí, nah, el Tequillí es casa del diablo. Y luego romper tu récord menos. No. Con trabajo llegaré a la 1 de la mañana. Te lo aseguro ya. Y estoy bostezando. Ya, perdón. Bueno, vamos con estos dos pedidos musicales y pues enseguida regresamos. Vamos con... Oh, por Dios. Is your last de Blackpink. Vamos a escucharlo. Pedido de... A ver, ¿de quién fue? Pedido de Higurashi no Naku. Vamos a escucharla. Me encanta la de Higurashi. Más porque compartimos apellido. Eso me encanta. Le saluda su amiga, servidora y confidente DJ Yaome, cubriendo a los dólares. El programa más caro de la RAN. Oh yeah. Vamos con los primeros dos pedidos de la noche. Pedido de Sara Guzmán, el tema de Blackpink. Y continuando con el pedido de Eduardo, no es cierto, Edwin Heredia. De Vocalo, no es cierto, Vocalo. Perdón, vocal Higurashi no Naku. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Así que no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. 何をしていますか。この空の続く場所にいますか。 Amigos, soy el señor Banshee desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Chica, ahí estamos de regreso y ya es domingo. Estoy aquí transmitiendo los primeros minutos del domingo, por Dios. Está dura la crisis. Ay, Dios, ok. Pues bienvenidos al domingo, al San Domingo de Alianza Anime. No me gusta, no tiene caché. Mejor San Martes. Bueno, pues ya estamos Oficialmente sí, es domingo. Bienvenidos. Que tengan un feliz domingo, chicos. Pues estamos iniciando de la mejor manera, escuchando Anime Nexus, claro que sí. Es que no hay tema desmadrugado, no hay tema del día hoy. Estamos así de improviso, así de poniéndonos más cómodas, quitándonos la corbatilla, todo, la faja, todo. Es un tema improvisado, es así de relax, así de vamos a escuchar música, descansen, todo eso va a ser el día de hoy. Ya la segunda hora del programa, qué rápido. Hasta siento que hubiera entrado tarde. Nada, no es cierto, les vamos a cubrir bien el horario. ¿Es fomingo? ¿Qué es fomingo? Sábado y domingo, 2 días de transmisión. ¿Verdad que sí? Dice Kina. Ya le ganó el toquillo, claro. Cuéntenselo, chicas. Los memes del año, comenta el desmadrugado. Si quieres, voy a llamarlo Fomingo de ahora en adelante, comenta Yusabeb. Dice Aker Himura, es que, ¿qué puedes hacer en domingo? Todo está cerrado, de seguro tus amigos tienen cosas familiares que hacer y por tanto ese fome aburrido por ese Fomingo. Oh, palabra del día, Fomingo. Akari Himura, 2017. Ah, Fukaimori, tema de Inuyasha. Qué bonito, qué bonito pedido musical. No sé por qué, pero me gustan los temas de Inuyasha. Ya lo sé. Bien, Omar Junga, bien, tienes 10. Ok. Ah, sí, cabina. Y tú tus yaois entonces. Ay, y ya se fue Tokiji, ¿verdad? ¿Qué nena, ¿Qué nena eres, Tokiji? No aguantas, no aguantas. Qué barbaridad. No aguanta 2 días de transmisión como yo, ¿eh? Estuvimos transmitiendo sábado y ahora estamos empezando domingo. Claro, solo Alianza Anime. Ay, Dios. Bueno, aquí ya tengo mis siguientes pedidos musicales. ¡Ay, qué rápido! ¿Y qué tal? ¿Les gusta este puro auto DJ Aome, chicos? ¿O les gusta más este tema del día? Y noticias, porque también damos noticias. Por cierto, no te pierdas hoy la programación que Radio Anime Nexus tiene para ti. Men, woman, que me estás escuchando, no te pierdas las transmisiones que hoy Radio Anime Nexus tiene para ti todo el día. Si no hay locutor, pues está mi primito el auto DJ. Pero sin música, tú no te quedas. Es que si yo me recordaba la transmisión con Philip Somnio, ¿dónde? Uy, ahí aguanté a las 3 de la mañana. No, pero yo estaba así de... sí, ajá. Sí, Rings Viva. Qué padre. Ya no aguantaba, ya no aguantaba. Todavía tengo batería ahorita. Todavía tenemos batería. Bueno, pues ya tenemos aquí los siguientes pedidos musicales. Vamos a ver si tenemos más comentarios el día de hoy. ¿A dónde está? ¿A dónde está mi publicación? Es que se descontrolaron hoy porque no puse publicación, ¿verdad? Del tema del día. El tema del día es, hoy no puse. Vamos a leer unos comentarios. Dice Omar Yunga, oh, entonces fue real. Sí, pensaron que les estaba troleando con eso de, oh, hoy vamos a transmitir cubriendo a los dólares. Y sí, sí es real. ¿Qué más, qué más? ¿Qué? A ver. Hay que ver esto. Ah, luego ve eso, ¿eh? Willin, esa parodia de Turras del Conalep. Edwin Heredia. Del Feros, ok, ok. Omar Yunga dice: a web triunfó el mal. Francisco Manchu, será la única razón para encender mi computadora hoy. Ah, escuchar la transmisión. Ay, qué bonito. Vago Noé, saludos de Yeyo Mechan desde Monterrey, estoy en unos 15 años. Saluditos. Omar Yunga, hola DJ Yoma, es raro verte estas horas. Espero que te la pases, estés pasando bien. Sí, muchas gracias. Pones la rola de Fukai Mori de Gabriela Vega, claro. Gracias y un abrazo fuerte de esos que rompen huesos desde este pequeño país que es Ecuador. ¿Ecuador? Ah, genial. Genial. Va que va, y pues aquí ya tenemos más canciones y pedidos musicales. Perfecto. Dejen ver si aquí en el chat IRC tenemos pedidos, comentarios, nada. Básicamente, Yusakep. Unos cuantos. Yusakep. Si eres Yusakep, ¿verdad? Voy a joderte con. ¿Qué? Harukase de Skartar. Ok. Sí, ¿verdad? Yusakep. Me acuerdo de ti, pero ya me tienes muy abandonada, Desmadrugado. ¿Está ganando el sueño? Claro que no. No, todavía no. Por eso vamos a poner pedos musicales. Y algo de temas retro, ¿qué les parece? No sé, algo de He-Man, de Sailor Moon, Dragon Ball. Algo así, bien retro. Vale, pues vámonos con los siguientes tres pedos musicales y pues enseguida regresamos. ¿Qué les parece, tíos y tías? Pues vamos a presentarlos entonces. Y pues ya saben, no se pierdan ninguna transmisión de Radio Anime Nexus. En este domingo me parece que va a estar por ahí Tokichi, ¿verdad? Cubriendo al Sensei y a Shander, me parece. Así que pues Radio Mix se va a encender mañana a partir de las 5 de la tarde. No se lo pierdan. El maratón de Tokichi-kun. Ya saben, ese Tokichi-kun. Ya debería de conseguir novia el Tokichi-kun. Me preocupa ese muchacho. Vámonos entonces con el tema de Ikenai Borderline. Pedido de Jonathan Kutipa. Seguido del pedido de Luis Castillo. El tema de Yura Yura Hearts Grown. Vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical con el pedido de Omar Yunga. Fukai Mori de Gabriela Vega. Jikai, vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, que ya volvemos. そこそこ攻めなきゃつまんないよ。 ¡Qué viejos tiempos! Vamos con Yura Yura de Naruto y enseguida regresamos. Nobody. い深い森の奥に今もきっと置き去りにした心をここしかありよ。Cada cual no es igual, es sentirse feliz. Distinta es la opinión, o riqueza es, o el amor tal vez, su gran motivación. Búscalo, si es que entiendes la verdad, pues así la humanidad nació. Te vi, está en mi corazón y tus pasos desaparecen en lo oscuro del dolor. Atrapados sin fuerzas en la realidad, incapaces de llorar, busco en mi interior esa fuerza que me ayuda a continuar. Es tu voz, una guía en mi interior que nos lleva. Y yo pregunto, ¿habrá algún fan de Kikio escuchándonos en estos momentos? Piensen bien su respuesta. Enseguida regresamos. Omachi, ¡corre! Para que no se duerman, vamos a escuchar algo de Sailor Moon en versión metal. Yeah, llega y enseguida regresamos. No se duerman. sigue escuchando Alianza Anime con DJ Aomi. Si no me voy a enojar. ¿Ne? Y pues estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, papus de papush. Bueno, pues ahí tuvimos una rolita de Inuyasha. Ya los que son fans de Kikyo, pues ya pueden retirarse, ¿eh? Ah, no es cierto. está bien, que les guste la muertita. ¿Yo qué puedo decir? Sí, qué rolón, ¿eh? Acabamos de escuchar ahorita un homenaje a Rash Bash, por supuesto, cuando me pongo en modo Aome Bash. Padrísimo. Claro, puede haber pedidos musicales de jazz, de metal también, somos fan. Estamos ahí con algo de metal, ¿eh? Oh, yeah, jazz también es bienvenido. ¿Qué más? También los temas de Mucha Lucha, de Chicos del Barrio, también ya somos fans de esos. Pues hay varias propuestas musicales, ¿eh? Y pues sí, Alianza Anime es una cajita de sorpresas, chicos, así que pues ustedes pidan. Pues vamos a estar acompañándolos aquí hasta la 1 de la mañana, hora México, de este domingo de Alianza Anime. ¿Por qué, Omashi? ¿Quién sabe qué hacen aquí? Bueno, pues vamos a saludar a la gente. Ya estamos con los pedidos musicales, chicos. No se desesperen. Ahí voy. Tarde, pero cumplo, ya saben. Lambda Delto. Hola. Qué genial regresar, comenta. Pues saluditos. Saludos a Sandra Sanz, que nos está sintonizando. Muchísimos saludos. Gracias. ¡Qué linda! Faco Julián, ¿qué onda, men? Bienvenido. Hi. Ah, Eduardo Gremori, gracias. ¿Y cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, mi querido Eduardo Gremori. De hecho, el fin de semana, perfecto, papu, gracias. Héctor Abraham, hola, DJ Yome, es un gusto escuchar tu sexy voz. Ay, qué lindo. Por favor, ¿qué más? Muchísimas gracias. A las 0 horas con 23 minutos, domingo, sí. Saluditos. Gracias. Pues estamos aquí. Esto es Alianza Anime, cubriendo a los dólares, el programa más caro, carísimo de la RAM. No nos alcanzó el presupuesto esta semana para pagarles. Y pues aquí ando, cubriendo el horario. Ok. No, ¿en serio? ¿En serio, Lobito, quieres que ponga eso? Ok, pero va a ir contra ti, Lobito. Dice, ¿podrías poner la canción de Frozen en versión metal? Bueno, va. Cualquier reclamación con Nick Logan. Ándale, Camina, ya sacaste boleto, Camina. Ahorita hablamos, ¿eh? Acabando transmisión, papu. Bueno, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Y chicos del IRC, ya voy con sus pedidos. No se desesperen, chicos. Vámonos con los siguientes pedidos musicales. ¿Sí? ¿Me quedé aquí? Sí, ok. Vamos con el pedido de Francisco Manchu. Tema de Aimer, September Sam. Pues vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Sebastián Talero. El tema de Supercell, Halo. Pues vamos a escucharlo. Terminando este bloque musical con tema de Jair Cortés, que nos pide tema de Baby Metal, Tales of the Destinies. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. Recuerda que estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, chiquillos y chiquillas. Vámonos con esto y enseguida volvemos. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos, ya 1 hora con 2 minutos de programa. ¡Qué rápido! Pues tuvimos otra canción de metal. ¡Oh! Ya como que me estoy transformando en Naomi Bash, ¿eh? Ya. ¿Qué onda con eso? Pues el IRS está muy movidito el día de hoy. Bien, muy bien, chicos. Así me gusta que me acompañen aquí en La Desvelada. Ay, ya está. Ya me está dando sueño. Bueno, ya casi. Aguantamos. Fight. Luchemos, chicos, juntos contra el sueño. Ok, pues vámonos con más. Recuerda que las vías de contacto para que te comuniques en vivo, estamos totalmente en vivo, ¿eh? Son las 12:48 de la madrugada del domingo 16 de julio del 2017, iba a decir otra cosa. Y pues estamos aquí con Akari, con Eddie Cyborg también, con el Desmadrugado, andamos por aquí, con Falken, que dijo que ya se iba, pero regresó, con Kino, con Lapda Delto, con Omashi, con Pablo ni habla, pero bueno, creo que acaba de llegar, pero Xavi, Caitado y Gwen. Pero no hasta las 2 de la mañana. No empieces, Pablo. No, esto es totalmente en vivo, chicos. Desde la bella Ciudad de México. Iba a decir Distrito Federal, pero no, ya no somos Distrito Federal. Claro, es en vivo, mi querido Kino. Yeah. Pues vamos con los siguientes pedidos musicales de la noche. No, yo no dije hasta las 6. La Ciudad de México es sí. Pablo, pensé que iba a transmitir la amiga imaginaria de Aome. No, eso es después de Alianza Anime los martes. Una tal Perlita Cangrejo. Cuenta la leyenda que ella transmite acabando Alianza Anime. Pero la pregunta del día es, ¿usted cree que Perlita transmita el próximo martes? Comunícate a las líneas de Anime Nexus 01800 Perlita no transmite o 01800 Perlita sí transmite. Kino, yo escuché que hasta el 1 se llama 48 horas con DJ Yagome, ¿no? No, eso es Tokiji. El Tokiji, su programa es Me robé la RAN o Me robé la señal de la RAN. Con Tokiji. Ay, qué mala onda. Ay, ya son las 2 a.m. Me queda Akari. Yeah, ¿cuánto aguantamos? Akari, así que Pablo en Shinkulandia. En Shinkulandia. Ya estamos con DJ Yoma hasta las 2 a.m. Yeah. Tokio me vamos. Pablo comenta. Ay, Pablito B.S. ¿Ya acabaste de ver tu yaoi, Pablo B.S.? Por eso vienes hasta ahorita, ¿verdad? Ajá, que andaba en podcast. Andaba viendo yaoi. Lo conozco. Bueno, vámonos con más pedidos musicales. Paran. Vamos a ver los siguientes pedidos musicales de la noche. Pues esto es Alianza Anime con DJ Yoma cubriendo a los dólares. Así que ya lo saben. Pablo, andaba viendo los animes Yuri que me recomendó Ome. Ajá. Pues vámonos con más pedidos musicales. Pues sí, mis queridos dólares no pudieron transmitir el día de hoy. Por eso estamos aquí de metichonas cubriendo su horario. Básicamente ya en 7 minutos deberíamos irnos. Pero ok, entre tarde. Va. Aquí en mi reloj de transmisión llevamos 1 hora con 16 minutos. Cumplidas las 2 horas de transmisión ya. Misión cumplida, ¿vale? Ok. Pues recuerda que radio... ¿qué? Aquí con la comadre me dice que no. Aún entrando tarde, comenta Pablo. Básicamente. Y pues recuerda que Radio Animanexus tiene la mejor música, ¿eh? Y transmitimos las 24 horas, los 7 días de la semana, para que vean. A ver, aquí en qué otra radio anda una locutora ahorita? En ninguna. Solo aquí en Animanexus, para que vean el valor de la camiseta. Vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el tema de Eduardo Gremori y su pedido musical de Hikaru Nara, Shigatsu wa Kimi no Uso en cover. Yeah. Seguido del pedido del lobito, vamos a escuchar Let It Go de Frozen, versión metal. Bueno, vamos a ver. Y terminando con Brisa de Primavera de Haru Case. Pedido de Yusake, pues vamos a escucharlo. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Animanexus, la número 1. Y nada más, que ya volvemos. Con un destello la oscuridad se volverá claridad. No eres así. Y en honor a Alia vamos a escuchar algo de Frozen. Esto para ti, Alia. Hi guys, if you like what you hear and see, please support me. amigos, les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Chica, y pues seguimos todavía, seguimos en pie. ¡Wow! Eso es raro. Ya debe estar cayéndome de sueño, básicamente, pero muy buenos temas musicales, chicos. Es más, una ovación. ¡Sí! ¡Qué buenas propuestas musicales nos traen hoy! Estoy raro, ¿escuchas? Muchísimas gracias. Padrísimos sus temillas musicales el día de hoy. Pues gracias a eso, pues seguimos en pie. Ok, media hora y nos vamos, señoras y señores, y esto se acaba en media hora. Así que aprovechen. Hasta me gusta, tengo topa, gurenlaga, vamos a ponerla. Sí, oh, perfecto, versión larguísima. Uy, ok, qué padre, listo. ¿Qué más? Pues aquí sigue el chat prendidísimo. Qué bien que comience la hora loca con mi Antomagi. Va que va. Vámonos con la hora loca. La hora loca. Ay, Dios. Yusakep. ¿Qué hora, Yusakep? ¿En serio? ¿Pero de qué trata? Mándame el link para ver. Porque pues ya ves que... ¿Qué? ¿Alguien quiere contar historias de terror? No. ¿Historias de terror? No. Eso no. Va que va. Bueno, pues vamos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Pues recuerda consultar los horarios de mis queridos compañeros de transmisión para que no se pierda ninguna emisión de Radio Anime Nexus. Consultar los horarios, aquí está el banner, justamente los que estamos en el IRC a nuestra derecha podemos ver los banners. Dice horarios, chat, foros, pide tu canción, etc. Le das clic en horarios y pues ahí te saldrán los horarios actualizados de transmisión para que no pierdas ninguna. No, Pablito, no. Además llegaste tarde, Pablito. Ya llevamos, ¿qué? Hora Chile, llevamos tres horas de transmisión, básicamente. La Anonymous comenta. Ok, ya me dio miedo ese comentario. ¿De qué tratará? Bueno, luego lo busco. Pues para que no pierdas ningún horario de ningún programa, pues ya sabes, consulta los horarios de Radio Anime Nexus. Por ejemplo, está Toki Jikun, que su horario oficial es los jueves de 11 a 1:30 de la madrugada. Y pues está Rash Bash, muy recomendable mi Rash Bash, que es los martes, justamente al terminar tácticas de supervivencia con Perlita Cangrejo, los martes de 11 a 5, sí, a 5 de la madrugada del día siguiente, justamente. Tiene noticias, tiene música metal, tiene pues grandes temas musicales Rash Bash, así que no se lo pierdan. La de Atelto pues está ahí dando datos curiosos en el IRC. ¿Qué es eso? Ah, ok. Gracias, Yusakep. ¿Va que va? El anónimo. Ok. Pues vamos con el tema de Suga Shikao 19-6. Pero de Kino, si no me equivoco. Continuando con el tema de Tenjun Topa Gurren Lagann. Y de regalo va el tema de Thundercats en cover, versión orquesta. Para que se deleiten con eso. No, Mashi, cállate. No, historia de terror, no, por favor. ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí, recuerden que estamos buscando la mejor canción de la semana para colocarla en el próximo programa de Alianza Anime, que es este martes de 19 a 21 hora México, nuestro horario oficial. Estamos por ahí todos los San Martes. Así que postea la mejor canción que hayas escuchado esta semana ahí en nuestro grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Yaome. Ya hay algunas propuestas, no veo tantas, así que posten ahí la mejor canción de la semana para colocarla como último pedido musical del martes. Yeah, para cerrar con brocha de oro esta transmisión. Pues vamos con estos tres temitas musicales y enseguida regresamos, yo creo que ya para despedir la transmisión, sí. Pues vamos con esto y enseguida volvemos. Esto es Alianza Anime, la desvelada, cubriendo a los dólares. Vamos con esto y enseguida volvemos. Good. この声が闇に虚しく吸い込まれ ¡Ay, madre! ¿Cómo dice el Tokichi? ¡La maneja Tokichi-kun! Voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Chica, pues ya regresamos. Según yo ya me iba, pero no me dejan. Ya me iba, pero pues salieron dos pedidos más. Ok, uno va a ser el de Nico Nico Ni. Ay, ay, ay. Lo siento, chicos, es pedo musical, tengo que colocarlo. Otro es el de Umeneko Beatriz Character, o no sé, algo así. Pedido de Lambda. ¿Qué? Lambda Delta, si no me equivoco. Y vamos a terminar con tu pedido, me queda Gwen. ¿Qué te parece? Para el gran final. Ah, y falta el de Inuyasha. Ay. Pidió Mashi. que es el opening 2. No puedo negarme, demonios, es mi opening favorito. Rayos. Pues tengo que colocarlo. Es el opening favorito de Aume. Me encanta ese opening. Lo que no pregunté si en latino o en japonés, mi estimado Mashi. A ver, pues vamos a esperar. ¿Hasta las 3 de la mañana? No, gracias. Y mi mogolopnium. Ay. Pero. Hola, Lamdelto. Bueno, yo básicamente no debería estar aquí, Lamdelto. Este horario es de los dólares. Bueno, ya acabó el horario de los dólares. Ya andaba cubriendo a los dólares. Que ellos son. Ellos transmiten los sábados de 11 a 1 de la madrugada, hora México. Y pues yo andaba aquí cubriéndolos. Pero yo transmito oficialmente los martes de 19 a 21 hora México. Ahí con todo gusto. Los San Martes de Alianzane, pues ahí estamos. Para servirle a Dios y a ti. ¿Sale? Pero los dólares, ellos sí están en este horario. Yo ando aquí cubriéndolos, digamos. Alright. Gracias, gracias, por tus comentarios. Omashi, ok. Lambda. Óndale, Lambda. Suena como el de Bleach, ¿no? En japonés. Bueno, mándame el link entonces, mi querido Omashi, porque te lo tengo en español. Rapidísimo, mándame el link, por favor. Ya, Lamdelto. Lamdelto, ok. Va que va. Pues en lo que nos mandan el link, vamos a colocar Umineko Beatriz, seguido de Nico Nico Ni. Así que ya están advertidos los que no quieran escuchar Nico Nico Ni, pues apaguen su radio tantito. Vamos con esto y pues enseguida regresamos ya con los últimos dos pedidos de la noche. Ahora sí, chicos, ya, para irnos porque hay que dormir. Vamos con esto y enseguida regresamos. Esto es Alianza Anime, La Desvelada, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Ya volvemos. Thank you. Al terminar, no te pierdas la canción más oreada por toda la RAM. Nico, Nico, ni. Nos juntó. Sé que nos vamos muy pronto. también. Comenzará todo de nuevo. No habrá nadie que nos pueda detener. En el espejo miro mi reflejo. Sé que no es fácil decidir. Amor es más que solo un sentimiento. Vívelo, todo comienza ahí. Como un fénix podrá resurgir. Ven a canción, qué canción. Ay, me encanta esta canción, mi favorita de Inuyasha. Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Chica, y pues ya regresamos siendo la 1:45 de la madrugada. ¡Oh, Dios! ¿Yo qué hago aquí? Del domingo 16 de julio del año 2017 con 110 RAN escuchas ya. Bien, muy bien, ¿eh? Papus y mamus, seguimos vivos. Yo sé que ¿quién te conoce? Ok, pues esto ya se terminó. Me dio sueño. Pero acabamos todos los pedidos. Yeah. Y cubrimos el horario de los dólares y más allá. Pues muchas gracias, chicos. Ya nos vamos. Gracias, gracias por la sintonía. Gracias a los chicos del IRC. Oh Dios, Anónimo Nexus, gracias. A Keito Sanz, gracias a Kino, a Lambda Delton, a Omashi, a Pablo, a Yusakeb, a Urashima y a mi querida Gwen, por supuesto. Sí, ¿verdad? Omashi dice, DJ, yo me alégrate. Fuiste la primera en transmitir el domingo. Gracias. ¿Maratón? Yo no prometí ningún maratón. No, el Toquilla es el que hace maratones. Gracias, Lamdelto. Muchas gracias y encantada de conocerlos, chicos. Gracias, pues esto fue Alianza Anime La Desvelada, cubriendo a mis queridos dólares. Ya ellos regresarán la próxima semana, el próximo sábado, así que no se olviden de sintonizarlos de 11 a 1 de la mañana. Pues a mí me encuentran todos los martes de 19 a 21 hora México. Así que ya lo saben. Pues muchas gracias, mis queridos papús y mamús. Nos leemos en el próximo Alianza Anime con DJ Omen. Nos despedimos con tu pedido musical, mi querida Gwen. Tarde, pero aquí está. Vamos con este pedido musical de Gwen y gracias. Siguen ahí. Seguimos en contacto en redes sociales, en Face, en Twitter. También andamos por ahí. ¿Y dónde más? Pues aquí en la radio. Muchas gracias. Gracias a Camina, por supuesto, que nos acompañó aquí en Facebook. Gracias a Eduardo Gremori, claro que sí, a Sandra Sanz. Gracias, gracias, son unos guerreros de La Desvelada. A Pablo Bese, gracias. A Lobito, por supuesto. A Omar Yunga, a Héctor Abrán, a Paco Julián, muchísimas gracias. A mi querida Cari Jimura, muchísimas gracias, chicos. Y pues, gracias, gracias a todos por la sintonía y pues acompañándonos en esta nueva aventura. Gracias, gracias, venimos. Un beso, Tote, muchísimas gracias, chicos. Nos escuchamos y leemos en la próxima emisión de Alianza Anime con DJ Yome. Un beso, sayonara. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Got that.